This has a dignity all its own. Father, I need help. I'm in terrible trouble and I need help. Don't you remember when you were little? How you and Bill Harper would bring a wire between the two houses so you could telegraph to each other? You'll remember the Morse code. Darkness imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot live, I cannot die. Dragging myself, play my only fear. It's Morse code. Oh, what? SOS. Help. Esa fue la primera canción de la noche. Ahora que ya nos adentramos dentro de este oscuro clima, comenzaré a contarles esta pequeña historia que ocurrió hace mucho tiempo. La gente la recuerda como la historia del libro de las cabras. Resulta que siempre fui un interesado en el tema de lo paranormal. Soy muy curioso de los temas del más allá, desde que tengo 12 años que boludeaba con mis amigos. Comenzamos con cosas simples, como el juego de Bloody Mary, e incluso llegamos a jugar a la Ouija y Copa, pero nunca pasó nada fuera normal. Hoy tengo casi 27 años y soy un estudiante de ingeniería en Argentina. Pero por más tiempo que hubo pasado, mi interés por el tema no disminuyó. Todo estaba relativamente normal, nunca me llevé ninguna sorpresa, y eso que había probado con todo. Pero un día de mierda, tuve que entrar a esa librería de mala muerte. Era pobre, pero no pobre por humildad, sino por esa mala voluntad. Tenía libros a montones, pero terriblemente organizados, desgastados. Algunos parecían llevar varios años sin ninguna clase de cuidado. En cuanto a la infraestructura, dejaba mucho que desear. Parecía un edificio muy antiguo. Ya saben, pisos de ladrillo, techos de vigas de madera, paredes bastante gastadas y que sin duda añoraban la luz del sol y una mano de pintura. Todos o casi todas las ventanas estaban clausuradas y lo único que te permitía ver tu camino eran unos lejanos tubos fluorescentes colgados en el techo. Nada interrumpía el profundo silencio. Era así como me gustaba. Entre el montón de libros sin nombre, encontré uno que me llamó la atención. Se titulaba El libro de las cabras. Le pegué unas ojeadas y acabó por convencerme. Se trataba de un libro para contactar con espíritus y, como era de esperarse, decidí comprarlo. Mi primer error. Ya tranquilo en mi casa, coloqué el libro sobre la mesa del estudio y comencé a leer las instrucciones. Entre las primeras 20 páginas podían verse en diversas lenguas, algunas de las cuales pude identificar y otras simplemente ni siquiera me sonaban remotamente. Busqué la sección que se hallaba en español y procedí a leer. El libro de las cabras, instrucciones. Importante, este libro avanzado sobre espiritismo, no recomendable si es tu primera experiencia, puesto que puede llegar a ser demasiado intenso o incluso peligroso. 1. Una vez se empieza con la lectura, no debe detenerse hasta llegar al final del libro. No leer más ni menos de 2 páginas del libro cada 24 horas. Nunca, y nunca subrayado, se debe dejar abierto el libro. 4. Nunca jugar con los invocados. Sigue el rito al pie de la letra. 5. No preguntar más de lo que desees saber. Los invocados nunca mienten. 6. No interrumpir la lectura, pase lo que pase, escuche lo que escuches. 7. Las manchas en el libro son manchas en tu alma. Devuelve el libro en forma y condición. Debo aclarar que este último parecía haber sido escrito por un bibliotecario. Di vuelta a la página y todo se hallaba en blanco, a excepción de algo escrito al pie de la página. Última oportunidad para abandonar. No hice caso. Ese fue el segundo gran error. No encontré texto, a diferencia de lo que hubieras pensado. En lugar de eso, me encontré con unos dibujos. Unos rostros oscurecidos con largos cuernos curvados. Proseguí después de sentir una corriente de aire detrás de mí. Cambié la página y me encontré con un pequeño reloj de oro escondido dentro del lomo del libro. No me fijé en otro detalle mayor, aparte de que marcaba 1:58. No le presté más atención y proseguí. Encontré una pequeña narración de lo que parecía ser la historia de alguien que poseyó el libro antes de mí. El libro trata de evitar que continúe la invocación. Quiere esconderse, esperando que yo no cumpla las reglas y que acabe el juego, como deseoso de encontrar un nuevo portador. Más abajo decía: temo que si lo pierdo, yo desaparezca junto a él. Continué leyendo esto, relatos similares que se prolongaban como por 15 páginas. Sonó un cronómetro, señalando que el tiempo de invocación había terminado. Entonces cerré el libro y decidí acostarme a dormir. Todo transcurrió normalmente durante la noche, excepto por un golpe seco de caída. No me levanté de la cama hasta el amanecer. Debo señalar que fue un día sábado. No encontré nada raro, excepto por el hecho de que el libro no estaba por ningún lado. En vez de eso, tenía mi reloj de pulsera, ese nuevo que había hallado en el libro, atado a mi brazo, quemándome si trataba de quitarlo. No marcaba la hora, no la misma que el reloj grande de mi cocina, ese de agujas. Enseñaba a las 8:30. No enseñaba a las 8:30. Marcaba 15:30. Parecía correr hacia atrás, como una cuenta regresiva. ¿Para qué? El libro no aparecía por ningún lado de la casa y mi sentimiento de angustia aumentaba a medida que pasaban las horas. Ahora solo quedan 15 minutos. Yo no sé qué ocurrirá. Pero descubrí algo. Una nota dejada dentro del jarrón para el agua. El hechizo de invocación está ligado a las palabras de sus anteriores invocadores. En eso se basa el poder del libro de las cabras, que se hace más poderoso con cada cuerno que se suma a su portada. Allí está mi tercer error: ser la voz portadora de esta maldición. El libro no apareció. 30 segundos. We'll be right back. Eso fue Paranoid de Black Sabbath. Y estamos llegando al momento cúlmine de esta noche. Este es el momento de iniciar con nuestro esperado Late Night, donde yo y Rodrigo Sánchez discutiremos acerca de este suceso paranormal, que es el caso de la psicofonía de Germán Argumós. Hola, muy buenas noches, Diego. Yo ya había escuchado acerca de esto, pero me gustaría que me cuentes más específicamente qué es lo que significa realmente. Una psicofonía es una grabación electromagnética de un suceso relacionado con lo paranormal. Este sujeto, Germán Argumós, era un respetado parapsicólogo muy interesado en el tema. Ocurre que un día, junto con sus amigos, es desafiado a captar una psicofonía en su casa. Naturalmente, Germán deja una grabadora en el sótano de la casa y capta lo siguiente. Por favor, si hay alguien con alguna afición al corazón o con alguna clase de problema, rogamos dejar de escuchar. Muy impresionante la grabación. No es toda. El señor Argumós se negó a darnos la grabación completa. Se dice que muy pocos han escuchado la segunda parte. Además, hay un rumor de que uno de los oyentes murió ahogado días después de haber captado esto, ¿cierto? Así parece, y una cosa interesante es que se había nombrado su nombre en la grabación, ¿no? Juan. También nombraron a otros más dentro de esa sala. Sí, no me equivoco. Esta es la psicofonía más larga, realista y oscura de la historia. Así es, creo que no queda mucho por decir y cada uno va a tener que sacar sus propias conclusiones. Poco a poco el terror fue avanzando. Ya no es hace mucho tiempo o en un lugar lejano. Es aquí mismo, pasando las paredes de tu casa. Es terror en Tucumán. Comentan que en el Colegio Nacional de Tafí Viejo a veces le suceden hechos extraños a los alumnos que llegan antes del horario de entrada al secundario en el turno mañana. Una de esas historias narra que una alumna llegó temprano al establecimiento, ya que tenía que terminar de transcribir una tarea que había realizado en un borrador. Esta joven ingresó a su aula, que obviamente estaba vacía al igual que el resto del colegio a excepción de la presencia del conserje, y comenzó a pasar en limpio el trabajo. Luego de un rato empezó a sentir ruidos en la habitación y cada vez que levantaba la vista, esto cesaba. Pero realmente se impactó cuando vio que una de las lapiceras que estaba en su pupitre comenzó a flotar en el aire, levantándose de un extremo de la mesa hasta sentarse en el otro extremo. La chica logró dominar el miedo que la embargaba y simuló que nada había sucedido. Se paró tranquilamente, caminó con lentitud hacia la puerta del aula y cuando estuvo afuera comenzó a correr hacia la salida del colegio. Mientras corría, se topó con los conserjes, quienes vieron el estado de shock en el que se encontraba la muchacha. La llevaron a la cocina y le ofrecieron un té. Ya más calmada, le contó lo ocurrido. Sin embargo, ellos no se asombraron y le dijeron que varios experimentaron cosas similares en el colegio. Pasaron los minutos y el lugar se llenó de alumnos y profesores tomando su ritmo habitual de día de clase. Cuando sonó el timbre para entrar a las aulas, la chica se sintió más segura y regresó a la suya. Se sentó y revisó los cuadernos que había dejado. Grande fue la sorpresa que se llevó al ver que su tarea estaba terminada. Alguien la había completado y se podía ver que la tarea y la letra era distinta a la de ella. Se dicen muchas historias en la Escuela de Comercio número 1 sobre las apariciones que realizan uno de los antiguos rectores del establecimiento llamado Orlando Laza, fallecido en el año 2000 aproximadamente. Una de ellas, que pasó hace unos años, cuenta que un grupo de chicos pertenecientes al centro de estudiantes estaba realizando una pegatina de carteles en el centro de la ciudad con motivo de publicitar un baile escolar. El cielo estaba nublado y casi era medianoche cuando se les acabó el pegamento y todavía quedaban varios afiches. Recordaron que en la escuela había materiales para hacer más engrudos. Regresaron allí y vieron que la puerta de entrada estaba cerrada. Golpearon y un señor los atendió. Le expresaron su problema y este los dejó ingresar. Mientras preparaban el adhesivo, comenzó una fuerte tormenta. El hombre les recomendó que no se fueran por la torrencial lluvia. Guió a los chicos hasta la sala de profesores, abrió la puerta que estaba con llave y les dijo que se queden en ese lugar para pasar la noche. Ellos accedieron. A la mañana siguiente fueron despertados bruscamente por los conserjes, quienes les preguntaron cómo entrar. Los chicos respondieron que un señor los hizo pasar. Los conserjes contestaron que eso era imposible porque solo ellos tenían la llave. En ese momento, uno de los jóvenes vio un retrato colgado en la pared y exclamó, «Ese es el señor». Los empleados sorprendidos les dijeron que esa persona era el señor Lázaro, ex-rector que murió hace pocos años. Una vez un amigo mío me contó que cuando se fue de campamento con su tío y su papá, al tío le ha pasado algo muy extraño. La cosa es así, uno de los tres siempre se quedaba a cuidar para que no le roben nada mientras los otros dos dormían. Cuando le tocó al tío quedarse en la noche, se quedaba con un arma, se desmayó. Y al otro día, cuando el padre y el hijo lo fueron a tratar de despertar, el tío contó que lo único que se acordaba era que vio pasar una mujer de blanco con un perro que lo seguía por detrás y después se acuerda la forma de un árbol particular. Y el tío estaba sin el arma. Entonces empezaron a caminar y empezaron a caminar y caminar hasta que encontraron el árbol del que se acordaba el tío, y en la punta del árbol estaba colgada el arma. Y así como el sol se levanta a la mañana, nosotros nos quedamos sin tiempo, pero prepárense para sentir el terror nuevamente. Estaremos todos los días a la misma hora, 12:30 a.m. Búscanos.